Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Cuando paso la gente me mira.